Muy bien, queridos amigos, ya estamos en el aire. Sí, señor, aquí estamos en el aire de Feroz América a través del 88.1 del dial. Y si usted escucha voces, es verdad, porque hay muchísima gente aquí en la radio que nos ha venido a visitar. Ellos son estudiantes de la Escuela Santa Rosa de Lima. Han venido desde La Consulta, allá en San Carlos, hermoso lugar del Valle de Uco que tenemos los mendocinos, y son alumnos de primero y segundo año. ¿Es así? Sí. Ah, muy bien. Bueno, no se animaban a hablar, pero ya dijeron sí, por lo menos. Ah, todos juntos han dicho que sí. Y lo primero que tenemos que hacer es presentarnos. Ah, así que mi nombre es Leandro. ¿Y usted cómo se llama, caballero? Yo soy Marcos Podestá. Marcos. Yo soy Lustor. ¿Y usted? Luciano Poleto. ¿Luciano? Sí. Ajá. Lautaro Tor. Lautaro, el que iba a hablar. Ajá. Juan Cruz Ramírez. Muy bien. ¿Y usted, señorita? Abril Rojas. Muy bien. Sigamos ahí. Yo, Paula Castro. Paula Castro. Constanza Burgos. Constanza. Tiziana Estoco. Bueno, ¿usted? Victoria de Roberto. Victoria. Calabrigo Bonita. Muy bien, ¿y usted? Malena Videla. Malena Videla. Y están acompañados acá dentro del estudio por un docente que es Lucas. Y Nacha, pero se fue Nacha. Se nos fue la Nacha, se sí. Salió del estudio. Bueno, y aquí dentro del estudio, toda esta gente que usted ha escuchado, y fuera del estudio hay como 60 más o menos, ¿ah? ¿Eh? Es así porque, bueno, hemos venido con un contingente de 70 alumnos aproximadamente y 8 profesores. A pasear y obviamente a conocer, sí, como viaje de estudio, a diferentes lugares y espacios relacionados directamente con el arte y la comunicación. Ajá. Y bueno, más que nada conocer, darle la posibilidad a los chicos de que conozcan, de que desarrollen diferentes capacidades a partir de lo que es el conocimiento y la investigación directa de distintos lugares. Arrancamos, por ejemplo... ¿A dónde fueron? Yendo y escuchando la sinfónica, ¿sí? Cuéntenle ustedes en qué espacio. En el Teatro Independencia. En el Teatro Independencia, que la Orquesta Sinfónica de la provincia fue. Sí, sí. Ajá. Justo los agarramos en un ensayo y bueno, el director, la buena predisposición de la gente ahí de la organización y el director nos dejó escuchar y nos dedicó una de las canciones. Escuchamos la obra Requiem de Mozart. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, fabuloso! Exactamente. ¡Qué bien! Y después, síganle contando ustedes, a ver. Bueno, y después de... Me parece que han ido al de Park también. Sí, ¿no? Sí. A ver la muestra de quién es, de Guayasamí. Ajá. ¿Y qué pareció eso? Porque aparte es una muestra impactante, ¿no? Sí. Guayasamí es un artista cual expresó a través de la pintura... la problemática social, ¿no? De aborigen, indígena. ¿Qué les pareció esa muestra? Linda. Linda. Sí, no, que exageraba mucho las cosas, mucho. Ajá. Los cuadros. Y nos impresionó también su vida porque él nos demuestra que todo es posible. Exactamente, sí. Es un gran muralista él. En realidad él pintaba cuadros, pero su especialidad eran los murales. Hay murales inmensos que son obras artísticas increíbles, ¿no? De Guayasamín. Así que bueno, ¿y qué más hicieron después de eso? ¿Algo más? Almorzamos, comimos. Ah, bueno, menos mal. Más rico sándwich. Ajá. ¿Y habían estado en una radio antes? Fuimos a la Acequia TV. Y la... Ah, TV, ajá, el canal de Acequias, el canal, sí, Acequias, que funciona ahí en el de Park también. Vimos el noticiero en vivo. Ah, bien, ajá. Bueno, toda una experiencia, ¿no? Sí. Entre lo cultural y lo artístico. ¿Y en radio han estado alguna vez? ¿En alguna radio? No, ¿no? ¿Ninguno? Ajá. ¿Y qué les parece una radio? ¿Qué se imagina usted? Porque en una radio uno escucha una radio, por ejemplo, un locutor hablando y no le ve la cara y se imagina quizás cómo es esa persona. Y después lo conoce quizás en una foto personalmente. Y es difícil encontrar esa voz que encaje con esa persona. Ahí juega la magia, ¿no? La imaginación en la radio. La radio imagina, la gente que escucha radio imagina mucho, ¿no es cierto? Así que es una experiencia como para ustedes también poder vivirla, estar aquí en la radio en este momento. ¿Conocen la historia de esta radio? Es una radio comunitaria. ¿Conocen sí, más o menos? La, cómo? La, ¿La han explicado más o menos cómo era? Sí. Ajá. Bueno, muy bien. Faltaría la docente que iba a venir, que no vino. O va a entrar enseguida. Que allá está, mira. Ah, bueno, en el otro turno viene. Ella entra en el otro turno. Bueno, ¿quieren decir algo? ¿Quieren expresarse de alguna forma? Lautaro tenía unas palabras. A su novia que le dediqué a... Todos lo apuntaron a Lautaro. ¿Y ustedes qué estudian? A ver, cuéntenos un poquito de eso. La escuela se basa en humanística. Sí. ¿No? Ajá. ¿Y les gusta ese tipo de sí. carrera, de estudios? Sí, sí. Sí, porque nos hacen compartir muchos momentos. Ajá. ¿Y la escuela tiene hacen salidas en campamento? Sí, sí. Este año tenemos la vigilia, que es, ajá, que pasamos una noche en el colegio. Ajá. Haciendo actividades. Ah, mira vos. Ajá. Bueno, muy bien. La verdad que es un gusto tenerlos acá. Si alguien quiere decir algo, que sea ya. Porque si no. El Lautaro. Vamos. ¿Dice algo de la escuela? No sé. Yo no estudié nada. Hemos tenido este viaje. El año pasado también viajamos. Pero. Y compartimos muchas cosas en grupo. Que antes no se habíamos podido, y ahora este año también, y la verdad que estos viajes nos unen más como escuela y uh-huh. como curso. Muy como importantes, compañero. Muy importantes. Están en primero y segundo ustedes, o sea, ustedes son de segundo. Afuera, chicos, de primero. Ajá, bien, tuve una experiencia. ¿Cuántos años son en la escuela? Son cinco años. Bueno, van a forjar una amistad de 5 años muy importante, sí. ¿Ah? Que no se la van a olvidar jamás en la vida, ¿no? Los compañeros de escuela, por más que no se vuelvan a ver, o los caminos de la vida a uno los llevan a diferentes destinos, ¿no? Pero el recuerdo de haber venido hoy acá, el de par y todas esas cosas, son recuerdos que los unifican, y bueno, es un placer. Así que bueno, mi amigo, yo les agradezco que hayan venido aquí. Ahora va a entrar otro grupo de gente.